Puerto Rico, isla del encanto, oye mi guaguancó, que yo te canto, te lo dedico con el corazón. Pilito Puerto Rico, tú eres mi inspiración. Y tu cielo también son lindos como todo lo que hay en Borinquén. Por eso ahora en este guaguancó, mi lindo Puerto Rico, te doy mi inspiración. Pa' allá.